Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos el día de hoy, jueves 5 de febrero, 7 de la noche, 2 minutos 50 segundos. Esto es, tú ya lo sabes, el Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón y estoy feliz de que tú estés aquí conmigo. Es un gusto recibirte hoy en una emisión padrísima que vamos a tener. Tenemos algunas rolitas de un álbum que todos amamos, el álbum Revolver, y además, por si esto fuera poco, tenemos un invitado especial que nos va a hacer sonreír, que nos va a hablar de su experiencia vendiendo artículos, memorabilia y todo lo relacionado con The Beatles. Muy interesante, ya tenemos unas preguntas preparadas para él. Pero en el Inter, te confirmo, tenemos una página oficial en Facebook. Esta es el Círculo Beatle. Búscala desde tu cuenta, entra, ponle like, ese es tu espacio. Pon ahí tus comentarios, sugerencias, si quieres que Oscar Lugo, Marco Tovar y una servidora tratemos algún tema bitlero en especial, ese es tu lugar para que nos hagas saber tus comentarios y tus sugerencias relacionadas con el programa. Ahora, si lo que quieres es escribir poquito, realmente poquito, pues ahí está Twitter, 140 caracteres o un poquito menos, @CírculoBeatle. Ya en este momento Marco Tovar, que está a mi lado, está verificando todos tus mensajes en Twitter y créeme, va a contestar uno por uno. El día de hoy, Oscar Lugo no va a poder estar aquí con nosotros. Oscar, mejórate, que te sientas muy, muy bien mañana, porque hay mucha, mucha bitlemanía mañana, viernes, no solo aquí en el programa, fin de semana. El equipo del Círculo Beatle estará muy honrado conduciendo un segmento del programa de aniversario número 29 de Concierto Beatle en Pachuca. Nuestro colega Álvaro Ávila, con manteles largos, a lo grande y una transmisión a nivel nacional a través de Radio Hidalgo, invitó a estas personas que conformamos el equipo del Círculo Beatle y estamos muy contentos. Te platico un poco más después, antes de que siga con la siguiente canción. Gracias a todos ustedes que nos han mandado saludos. Transmitimos, como lo hacemos desde el principio de la novena temporada, en nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Y hoy somos de veras privilegiados porque tenemos dos bellas, bellísimas ingenieras de sonido, Anel Hasil. Chicas, muchas gracias por encargarse de que todo salga beatleramente bien. Y aquí conmigo, a mi derecha, el día de hoy, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Tere, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Radio Escuchas, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Es una tarde muy rica, se siente un aire fresco, pero con cierto calorcito. Está sabroso la noche, y qué mejor que para escuchar a los Beatles. No hay momento mejor. Bueno, en realidad, en cualquier clima, escuchar Beatles es siempre una delicia. Pero tienes razón, en comparación al frente frío que ingresó al país hace un par de días o tres días, creo que hoy ha sido un clima bastante agradable. Exactamente, y además la luna nos ha beneficiado mucho. Si no se han asomado a ver a la luna en estos días, háganlo. En las mañanas, todavía antes de las 7, se ve muy hermosa, y ahorita estas horas ya empieza a verse como si fuera un gran faro para todos. Y háganle como yo, pídanle un deseo a la luna llena. Siempre lo cumple, así que ya saben. Y en el Inter, en lo que salen a ver y a buscar la luna para pedirle un deseo, yo las invito a que escuchemos, a ti también te invito, Marco, a que escuchemos una canción que habla de la soledad de una mujer que trabajaba en una iglesia ayudando al párroco a barrer, a hacer la limpieza, y que veía con mucha tristeza cómo llegaban parejas a culminar su amor, y bueno, pues ella sentía una gran soledad. Una canción muy triste, muy profunda. ¿De quién? De nadie más podría haber sido que de Paul McCartney, dentro de The Beatles, con ustedes, damas y caballeros, Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Acabamos de escuchar la canción del álbum Revolver, año de 1966. Eleanor Rigby, un himno a la soledad, a las personas que con tristeza ven pasar el tiempo y de alguna u otra manera, pues lo único que se hace más concreto en su vida, Marco, es la soledad. Exactamente, y esta es la primer canción realmente con un tema triste, oscuro, dentro de la discografía de los Beatles. Viene de Paul McCartney, pero recordemos también que otros Beatles precisamente han hecho cosas respecto a la soledad y al dolor. Por ejemplo, el mismo John Lennon, la canción de Isolation, que pues esa es el aislamiento. Esta precisamente la subí hoy a mi Facebook, esta canción. Y sí, o sea, todos hablaban en algún momento de este tipo de soledad, dolores que llegaron a sentir, aunque Eleanor Rigby no es el caso en particular de que haya sentido algo McCartney, sino que fue la historia de una tumba que vio con este nombre y se le ocurrió la historia. No, y además es verdaderamente sorprendente que alguien de 24 años, que es la edad que Paul tenía, pudiera componer una canción de una profundidad que tal vez solo puede ser captada en toda su extensión por la gente mayor, o por lo menos por la gente que tiene más de 24 años. Pero no nos sorprende, y no nos sorprende porque el mismo Paul, años antes, había compuesto When I'm 64. Imagínate, siendo todavía un adolescente y hablando del día que vas a cumplir 64 años. Bueno, es que también vemos la genialidad de los Beatles, sobre todo de Paul McCartney como compositor, como letrista incluso. O sea, él es uno de los mejores letristas que han existido dentro del mundo del rock. Aunque le duela a Bob Dylan, pero es uno de los mejores letristas que ha habido en la historia del rock. Y ha dejado pues una huella sentimental en todos los aspectos. Ha escrito sobre amor, desamor, soledad, amistad, sobre muchísimas cosas. Yo creo que, como en algún momento lo llegamos a hablar aquí, si quieres tener una canción que hable de tu estado de ánimo actual, búscala en el catálogo de los Beatles, ahí la vas a encontrar. Sí, eso lo escuché yo alguna vez y es totalmente cierto. Hay una canción beatlera para cada estado de ánimo y muchas de ellas inclusive logran sacarte de una tristeza, de una depresión y recordarte que siempre el sol, here comes the sun, ahí viene el sol, efectivamente. Bueno, amigos, vamos a escuchar otra canción de este álbum Revolver que todos queremos y a todos nos encanta. De regreso, tú lo sabes, no lo puedes olvidar, el Círculo de Beatles te quiere y te quiere mucho. El Punto Crítico Radio también, y por eso tenemos pases dobles, cortesías para ti y la persona que más quieres para el teatro. Escuchamos y regresamos. Y mientras, una canción de John, esta no tanto de sentimientos, pero sí de lo que estaba pasando con él de manera física en ese momento. Solo estoy durmiendo. I'm only sleeping. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning. When I'm in the middle of a dream, stay in bed, float upstream. Where I am, I'm only sleeping. Pues esta es la voz de John Lennon a los 26 años, en su momento, en uno de sus mejores momentos a nivel solidez de voz, inconfundible, el sello Lennon. Y bueno, pues esta canción, por supuesto, del álbum Revolver. Tengo saludos para Laura, Miriam, Alfonso de Beatles Store, aquí conmigo, aquí enfrente de mí. De hecho, está Alfonso Junior, va a hablar con nosotros a partir de unos minutitos, un par de canciones más, un par de bloques más. Va a estar aquí con nosotros Alfonso y nos va a platicar de muchas dudas que tenemos en relación a aquellas personas que tienen el valor, porque no debe ser nada fácil, de meterse en la distribución, la venta y el poder saciar tantos sueños que tenemos los bitleros de conseguir libros y viniles y pósters y DVDs y demás. Va a ser una muy, muy buena plática. Pero te lo comenté antes de esta rolita y ahorita te lo cumplo. Tenemos boletos de teatro, pases dobles, cortesías para ti. Cortesía, por supuesto, del Punto Crítico Radio El Príncipe Feliz en el Teatro Hidalgo, viernes, no es cierto, sábados y domingos, 11:30, 1:30, está una obra de Oscar Wilde. También para soñar que no estamos huyendo, una obra que habla sobre la vocación de víctima en la cultura mexicana, muy interesante, se presenta en el Teatro Benito Juárez, en la Colonia Cuauhtémoc, jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Otra obra más, El Camino del Insecto, ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos. Seguramente debe ser bastante difícil. Teatro Sergio Magaña en la colonia Santa María La Ribera, funciones viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Y finalmente, una obra que he visto yo muy anunciada en Twitter, en Face, se está hablando de esta obra, te estamos regalando los pases dobles, tienes que aprovechar. H, el gordito que quería ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión. Está los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico. Si tú quieres ir al teatro, pues lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra página de Facebook, escribir tu nombre y nosotros te vamos a contactar y te vamos a indicar si tienes que venir por los boletos aquí a las oficinas de El Punto Crítico o si simple y sencillamente mandamos tu nombre a la taquilla del teatro para que tú llegues un poquito antes de la función y puedas disfrutarla. Déjense consentir, ya lo saben. Nosotros siempre estamos preocupados porque se diviertan, porque pasen un buen rato con la familia, así que no lo dejen pasar. Escríbanos, por favor, y pídanos estos boletos que sabemos que les va a gustar estas obras. Efectivamente. Y bueno, pues ya que estamos hablando de este álbum Revolver, que es indudablemente, Marco, sumamente solicitado. Ahorita que estaban ustedes escuchando la canción, Marco me decía, no hay manera de perder con el álbum Revolver. No, es un gran favorito de muchos. Y además, junto con Rubber Soul, ya lo habíamos comentado, un punto de inflexión en el cual se incluyó o se vio a George Harrison ya como un gran compositor. Exactamente, y además como un también haciendo arreglos ya notables. Por ejemplo, en Rubber Soul podemos recordar es Norwegian Good, exactamente esa canción, entra ya la cítara hindú, pero además tocada por el mismo George Harrison. Entonces aquí ya las influencias hindús que ya tenía George Harrison empiezan a ser ya más notables y empieza a verse reflejada en la composición de él y con obras realmente de muy buena calidad. Yo estoy muy, muy de acuerdo con George Harrison en la opinión que él tenía, que Rubber Soul y Revolver podrían haber sido volumen 1 y volumen 2, hubieran estado juntos o un disco doble, porque son dos álbumes realmente que se complementan, van juntos y y bueno, pues la calidad que interpretativa y de compositor de George Harrison, aquí es donde vuela por los aires, George. Indicativos de una gran evolución de The Beatles, indudablemente como músicos. ¿Sabes? Antes de que tú entraras aquí al Círculo de Beatles, Marco, que me parece que fue en septiembre, estuvo como invitado aquí en el programa Paco Montero de Regil, integrante del grupo Help, el único grupo coverista bitlero en este país, en México, en otros no lo sé, pero en México, que tiene el valor de sacar un sitar al escenario e interpretar todas estas maravillosas composiciones de George Harrison dentro de The Beatles. Y una de las primeras preguntas que yo le hice a Paco es, a ver, de entrada, ¿cómo consigues un sitar en México? Ok, ya lo tienes. ¿Cómo aprendes? ¿Quién te enseña en México a tocar un instrumento hindú? ¿Cómo es posible? Y bueno, el caso particular de Paco, él tuvo la fortuna de primero ubicar el sitar. Y una vez que lo tenía, consiguió tomar clases aquí en México con uno de los alumnos del maestro Ravi Shankar, gran amigo de George Harrison, también maestro de George Harrison. Gracias a eso, Paco, al momento, pues en las presentaciones del grupo Help, puede sacar el sitar en determinadas secciones de su show. Exactamente, y es, como ya lo comentó Tere, pues es el único grupo que realmente lo está haciendo. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto, no sé si te parece que escuchemos una cancioncita con sitara. Me parece excelente. Vamos a escuchar del disco Revolver del maestro George Harrison, Love You Too. Acabamos de escuchar una de las piezas más relevantes a nivel George Harrison al momento en el cual ya se estaba dando validez como compositor. Sí, exactamente. Ya George Harrison, pues como lo dije hace ratito, pues ya tenía composiciones realmente excelsas, porque empezó con una canción que era Don't Bother Me, que era hasta cierto punto un tanto ácida, y bueno, y con un ritmo pues muy del ritmo de los inicios de los Beatles, pero ya para Rubber Soul y Revolver vemos que ya él estaba ya en otro nivel, ya indudablemente ya, pues es que como le hemos comentado, no haber sido nada fácil tener ahí a Paul y a John junto, que además no se distinguían por ser como que los compañeritos de grupo, comprensivos, generosos, simpáticos, y sí, tú trae tus rolas y aquí te ayudamos. No, al contrario, creo que John y Paul estaban muy metidos en su propia producción, pero no tenían ni tiempo y tal vez ni ganas de guiar a George. Y sabes qué, Marco, creo que fue mejor, porque así George encontró su propio camino, que fue un camino único y que además abrió una veta dentro del desarrollo y la carrera de Beatles, precisamente esta veta de la música oriental, la música hindú, que pudo incorporar perfectamente a la música occidental. Sí, y además la genialidad de George Harrison empieza a dar también unas canciones realmente fuera de serie. O sea, lo vemos desde el All Things Must Pass, las canciones que están reflejadas ahí, es nada más como muestra un botón, uno puede escuchar, por ejemplo, ahí mismo a My Sweet Lord, The Art of Dying, canciones que son realmente excelsas y que George Harrison, incluso la gran mayoría de esas canciones ya las tenía guardadas, las tenía desde la época de los Beatles, las fue sacando y sacó su disco triple y luego viene una serie de discos donde vienen muchísimas canciones que son de verdad muy buenas, y ya se las iremos presentando aquí poco a poco, porque hay unas que no son muy conocidas y son muy buenas. Y son muy buenas. Mañana precisamente vamos a presentarles Marwa Blues del álbum Brainwashed, este álbum póstumo de George, una de muchas canciones, mucho que hablar de George del siglo XXI, bueno, del final de su muerte, pero también de lo que fue él e hizo él y produjo él a partir de 1995 y hasta que lamentablemente falleció. Mañana ya lo saben a las 7 de la noche. Y vámonos con la última canción del álbum Revolver que vamos a escuchar el día de hoy. Tenemos aquí a Alfonso Tinoco, el mero mero de la Beatlestorm MX. Les voy a decir cómo contactarlo. Tiene unas cosas, unas maravillas. Yo ya ahorita que estaban ustedes escuchando Love You Too, amenacé con irme a vivir a su casa, con hija, con gatos, con todas mis cosas, porque de veras tiene unas cosas que un bitlero pierde la cabeza indudablemente. Ahorita platicamos con él. Vámonos con una belleza, una gran canción de amor, de esas que se le dedican nada más a alguien especial. Esta de Paul McCartney, del álbum Revolver, Here, There and Everywhere. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of a hand. Nobody can deny that there's something. She doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing watching their eyes and hoping I'm always there. We'll be there and everywhere, here, there and everywhere. Una gran ventaja de tener un programa como el Círculo Beatle, algo que realmente agradezco mucho es que me ha permitido primero hacer muchos y grandes amigos dentro de la beatlemanía mexicana, pero después me ha dado oportunidad de invitarlos aquí a la emisión, entrevistarlos y enterarme de tantos procesos que a veces uno no se da cuenta. La beatlemanía mexicana está integrada por miles y miles y miles de personas de cualquier edad, de cualquier estrato económico, de cualquier profesión, de cualquier oficio, pero de alguna u otra manera todos tenemos un mismo interés, que son John, George, Paul y Ringo, y yo quiero darle la bienvenida a Alfonso Tinoco, al cual tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, ahorita estamos coincidiendo de nuevo, y bueno, pues me vengo yo enterando que tiene una maravilla llamada Beatle Store. Les voy a dar la dirección de una vez, porque vamos a empezar a platicar. Y la plática se va a poner muy buena, entonces ya no vamos a poder publicitarla muy bien. Sinaloa 120, entre Salamanca y Valladolid, muy cerca de Metro Sevilla. Estuvimos ahí el otro día, Marco, Oscar, Lugo y yo. Y bueno, pues ya mucha plática y no lo presento. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Tere, buenas noches. Muy bien. Aquí ya por fin viniendo a saludar. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Y mira, yo ahorita que te presentaba decía, alguien que tuvo el valor de poner una tienda o que tuvo el valor de empezar a ejercer la distribución de todos los artículos que son parte de nuestro medio, que no son pocos, no solo son discos, no solo son pósters. Ahorita nos vas a platicar. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste meterte en esto? Pues empecé realmente a coleccionar los discos y poco a poco algunas figuras y eso, pero en los discos poco a poco conseguí unos en mejor estado y después ya los otros, como los tenía repetidos, empezaba a vender, empezaba a conseguir cosas y varios amigos me empezaban a pedir qué figuritas y poco a poco playeras, cosas más de uso cotidiano, ¿no? Entonces ya me fui involucrando más. Pusimos un restaurante, todo lo decoramos de Beatles y ahí empecé a meter las cosas. Y ahorita ya es pues prácticamente más tienda que restaurante porque va muchísima gente a buscar Pero esa es una combinación perfecta, porque tienes un restaurante, ahí podemos ir amigos, tomarnos un café, comer, pedir algún tipo de refrigerio, mientras estás viendo todo lo que tiene Alfonso ahí desplegado en vitrinas, libros y demás. En términos generales, yo sé que es muy difícil hacer un recuento. ¿Qué categorías de artículos manejas? ¿Libros, discos? Pues tengo desde la pluma, que la barata, plumas originales, playeras, figuras, libros, discos, los CDs, promos, hasta, ¿cómo se llama? Pósters, o sea, de todo. Realmente todo me lo piden, o sea, hay cosas que se venden mucho más rápido y hay cosas que busca mucho la gente como de coleccionables, que son muy raras, normalmente aquí en México ni salían, entonces son cosas que de por sí son un precio a veces muy elevado, pero siempre hay alguien que los colecciona y paga lo que sea por ellos. Hace ratito estaba yo ahí con él, precisamente ahí en la tienda, en el restaurante, y le escribí a una amiga muy querida por el WhatsApp diciéndole, estoy como niño en dulcería, y le mandé fotos porque realmente no saben, amigos, de verdad, tiene muchas cosas que de verdad a uno como beatlemano lo dejan con la boca abierta. Y yo, que por ejemplo, que me gusta mucho estar buscando que los bootlegs, los libros, los acetatos y todo esto, yo soy el más feliz ahí. Vayan a buscarlo, créanme que van a encontrar cosas increíbles en la tienda. Además de que tiene también la comida que sirven es muy, muy rica y está a precios muy accesibles. Y yo te quería preguntar una cosa, Alfonso. ¿Cuáles han sido o cuáles crees tú que han sido las satisfacciones más grandes que te haya dado el estar en este medio así vendiendo este tipo de bootlegs, este tipo de memorabilia de los Beatles? ¿Cuáles han sido tus satisfacciones más grandes que has tenido? Pues para empezar, yo creo que para el principio, pues conseguir cosas para mí. Entonces, el tener discos muy raros e incluso casi únicos, pues para empezar eso sería una satisfacción muy grande. De ahí en poder viajar a Estados Unidos, traer algunas cosas, conocer más gente entre todo el mundo. De hecho, por lo mismo fue que pude conocer a los Quarrymen, de ahí a Tony Sheridan. O sea, he tenido oportunidad de por este medio conocer a gente importante que, bueno, que estuvo con ellos desde los inicios. Dentro de todos los artículos que me estás mencionando, yo sí soy muy curiosa. Dime, por favor, yo tengo mi teoría, pero ahorita la vas a confirmar tú. Me estabas diciendo, tienes libros, tienes discos, tienes viniles, tienes figuritas de colección. De todos estos, más los que no he mencionado, ¿qué es lo que se vende más rápido? Y también quiero saber qué es lo que más tarda en salir. Pues casi todo, primero todo lo relacionado con los Beatles, o sea, como grupo. Porque de John, de Paul, de George y Ringo obviamente es un poco menos, pero eso siempre es como en segundo plano. En primero siempre los Beatles, como grupo casi lo que sea. Y de ahí pues hay figuras que buscan mucho, como las figuras de McFarlane, del submarino amarillo. De hecho, yo de lo que más me piden siempre es del submarino, cosas del submarino. Eso siempre, de hecho, es lo que más hay y es como que siempre lo que más me piden. Y ya como ya Beatles separados, yo estoy casi seguro quién es el que más te piden. Pero a ver, dinos tú, realmente, ¿quién es el que más te piden solista? Pues me piden mucho, yo creo que también porque sigue vigente, es Paul. Uh-huh. Porque siguen sacando discos y todo, entonces, y dando conciertos. Pero yo creo que después de Paul, ahí se van John y Paul, son los que más piden. Después de George, obviamente Ringo al final casi siempre es como aquel que siempre lo hacen feo, pero hay mucha gente que de todas maneras ya como coleccionistas los buscan mucho. Y por lo mismo que son muy raros los discos de Ringo, a veces hasta valen mucho más que los de John y Paul. Por supuesto, Ringo va a estar aquí en la Ciudad de México en próximo marzo, ¿correcto? Sí, el mes que viene. Va a estar en marzo en el Auditorio Nacional. Estás a tiempo para comprar tus boletos y disfrutar de un Beatle en escena, que no se puede ver todos los días, ni es algo común para nosotros. Y al final, alguien lo dijo alguna vez, yo lo reitero, Ringo es tan Beatle como Paul, Ringo es tan Beatle como John. Y si puedes verlo, y además adquirir tantas cosas que tiene Ringo. Ringo sacó, si mal no recuerdo, tú ahorita me lo vas a confirmar, un libro de fotografías que él tomó en el primer viaje que The Beatles realizaron a los Estados Unidos en 1964, o eran unas postales, algo así. Platícame de ese libro, por favor. Sí, ese libro fue de las postales de Postcards from the Boys, que eran las postales que le mandaban cuando estaba de viaje o estaba en su casa y los otros de viaje le mandaban a Ringo. Saludándolo, pues antes no había pues obviamente internet, nada de eso, pues todo era por medio de cartas. Entonces pues las fue coleccionando, bueno, guardando, y hace unos años sacó el libro con todas esas postales que le mandaban pues John, George y Paul. Entonces, que imagínate además cuánto puede valer una postal firmada ahí por Paul. ¿Qué tal estás pasando bien, Ringo? Estamos aquí en la playa. Exacto, y aparte era dedicada, o sea, bueno, iba de Ringo, o sea, aparte era una postal que de todas maneras era de Ringo y que pues se la mandaba John o se la mandaba Paul o George, pues sí, todavía con más razón, ¿no? El valor que puede tener. Incluso por ahí también hay unas que son, creo que, de sus amigos, ¿no? Como Harry Nilsson y, sí, y otros que también le han mandado. Oye, y otra cosa yo también te quería preguntar, porque además, antes de saber que Alfonso es un gran, gran especialista en cuanto a bootlegs se llame. Ustedes pueden incluso mandar una pregunta, mándenla aquí en Facebook, que ahorita le preguntamos si alguna cosa que ustedes quieran saber de los bootlegs, de los Beatles. ¿Cuál es el bootleg que más se vende en México? O sea, ya bootleg, ya de las rarezas. ¿Qué es lo que más te piden a ti? Pues realmente yo creo que los que más pueden pedir como Beatles, los de la BBC, pueden ser esos, los más buscados, que son 10 discos. esos, por lo general, los ultra rare tracks, los Unsurpassed Masters, son como los más conocidos por los fans aquí. Hay otros discos muy raros, pero como que no les dan tanta importancia. Luego por las canciones que traen, y hay muchos bootlegs que incluso repiten las canciones, entonces pues luego no tienen mucho caso. Y de John y, bueno, Paul, hay también muchos discos, pero lo mismo pasa. O sea, mucha gente va por el raro de Double Fantasy o de Imagine. Pero pues ya de los otros discos, como que ya no le hacen mucho caso. A lo mejor por el tipo de canciones o porque participa mucho Yoko o no sé. Pero sí, no le hacen tanto caso como a Imagine o Double Fantasy, por un ejemplo. Los que me tienen en Facebook habrán visto que hace poco también subí una foto donde estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque estoy con un disco de los del Yesterday and Today con la portada de los Butchers, la original, de los Carniceros. Y viene pues con la foto arrancada del baúl, de la foto del baúl. Esto es tomado en la tienda de Alfonso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre este disco y qué tanto te piden el que tú traigas este disco aquí a México? Bueno, ese disco fue una edición limitada, en cuanto a que cuando la portada del disco, la foto, era en que los Beatles la hicieron como en protesta porque en Estados Unidos pues, despedazaban sus discos, ¿no? Digo, lo que pensaría es que el We the Beatles, el Meet the Beatles debería tener las mismas canciones, pero pues traía otras que nada que ver, ¿no? Que eran del Please Please Me o de For Sale, cosas así. Entonces ellos la hicieron en protesta a eso. Cuando al salir a la venta, pues lo retiraron del mercado y en vez de destruirlos, lo que hicieron fue pegarles la estampa encima. Pero es lo que te decía ayer en tu face, que muchos de esos también fue cuando a John se le ocurre decir que eran más populares que Jesús. Y entonces en las protestas en Estados Unidos, como ese disco nomás es en Estados Unidos y canadiense, en unas cuantas, pues muchas protestas en Estados Unidos era quemar los discos de los Beatles. Entonces seguro en esas protestas también se perdieron muchísimos discos. Entonces es un disco muy raro y muy coleccionable. Entonces sí, es pues para los que somos fans, pues es un disco, una de las joyas de la corona. O sea, es algo muy especial. Eso es algo que quería yo preguntarte porque, claro, aquí entre los tres que somos bitleros, que nos entendemos muy bien, pero no necesariamente las personas que nos están escuchando dominan bien toda esta terminología de carniceros, butchers, bootlegs y demás. Y esto lo saco a colación porque el otro día platicaba con un amigo, Ángel Tejeda, y él me decía, no, lo que pasa es que la gente está enferma, idolatra a The Beatles, buscan las 27 tomas y buscan la toma 26 en donde tosió Ringo y la toma 25 en donde el micro no sonaba bien y tuvieron que repetir efectivamente. Pero olvidamos que hay mucha gente que está empezando o que no tiene el nivel de conocimientos que tenemos nosotros. De las personas que van a tu tienda, ¿qué porcentaje le asignas a los que, como yo, como Marco, oye, no tienes el carnicero, oye, quiero un libro de John, de las películas que hizo con Yoko, que eso ya implica conocimientos más profundos de la bitlemanía, a aquellos bitleros que están, pues yo quiero un disco de David Oscual, pues el que sea, o el que tiene un submarino, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué es lo que predomina? Ah, yo creo que hay mucha gente, muchos fans, muchos que les gustan pues, los Beatles, pero así ya como en términos de coleccionistas, bueno, ya así como en nosotros, pues realmente yo creo que debe ser un 20%. La mayoría es de que les gusta y coleccionan algo. Si les pones un bootleg, que en teoría son discos piratas, o no originales, pero no oficiales, realmente esos discos suelen ser más caros aquí que un disco oficial que hay en cualquier tienda. Entonces, incluso hasta el doble del valor de lo que puede costar una tienda. Y mucha gente se le hace cara porque no sabe realmente lo que trae, ¿no? El valor de ese disco. Claro. Oye, y otra cosa también que te quería preguntar, un poquito ya, a lo mejor fuera de este contexto. ¿Tú crees que dentro de los bootlegs, de lo más raro que tú puedas encontrar, ¿se te complicaría encontrar algo así muy, muy difícil? O sea, algo que un bitlero, a lo mejor como decía Ángel Tejeda, un enfermo como nosotros, que llegue y te diga, no sé, existe una toma, como ahorita lo decía Tere, ¿no? Con donde tosió Ringo, ¿no? Pero no sé en qué disco lo puede encontrar. ¿Tú puedes guiar a este tipo de bitlemanos a decir, bueno, es que esta toma viene en este disco, o lo puedes encontrar aquí y demás? ¿Tú podrías ir guiando a estas personas, y lo mismo a la gente que va empezando también? Sí, también igual les podemos, bueno, decir alguna recomendación o más o menos igual explicarles sobre los discos. Mucha gente luego no sabe, por ejemplo, de los discos de los Beatles. Hay muchas marcas, como aquí llegaban al México. Bueno, en México al principio eran los Musar, ¿no? Bueno, incluso los primeros eran Polydor, que nada más fueron tres sencillos. Pero los Musar, que eran ya los primeros discos, mucha gente luego cree que todos los Musar son muy caros, son muy costosos, y realmente no saben ni por qué son caros, ¿no? Cuando realmente, en teoría, nada más deberían ser 3 discos de los 6. Uno porque es triple, que es el único triple que había salido de los Beatles más que en México, hasta ahorita que salió el Past Masters en el monoural, pero era el único triple que existía. Y el volumen 2 y el 3, que son las portadas únicas en México. Pero los otros realmente habían salido. Sí pueden ser un poco caros, por ejemplo, el For Sale, que pues, es estéreo, mono, pero realmente los Musar no todos son caros. Entonces luego hay mucha gente que sabe y no sabe, como que dice, ah, es un Musar, es muy caro, pero realmente no sabe ni por qué es caro, o realmente si no tiene nada que ver. Y así igual los bootlegs. Hay bootlegs que suelen ser, como te decía, o sea, hay canciones que vuelven a repetir en otros discos. Entonces no pueden ser tan, a lo mejor, tan difícil, porque la puedes encontrar en otro. Pero hay bootlegs que igual, o sea, por ejemplo, uno que tengo que no lo vendería por nada es donde trae la primera grabación de cuando se conocen John y Paul en la iglesia, que de hecho son 2 o 3 grabaciones en vivo. Y viene así una que se escucha muy bien, otras que se escucha más de lejos y otras apenas se escucha, pero son 3 grabaciones. Ese tipo de cosas, a lo mejor no sería tan difícil encontrarlo, pero yo sería algo que yo no me desharía. Claro. O sea, si lo tengo, pues no lo vendo. Yo casi me caigo ahorita de la silla. Yo queremos esa grabación. Yo nunca la he escuchado, de hecho. Entonces, bueno, de alguna otra manera... Otro día la traeremos. Vamos para que la vamos a presentarla para nuestros amigos del Círculo de Vido. Yo tengo una pregunta para ti. Olvidemos que somos expertos, los bootlegs, la voz, la tos de Ringo y el día que se conoce. Olvidemos eso. Si alguien llega a tu tienda con un niño... con un chico de 6, 7, 8, 9 años, y te pregunta, ¿cómo me recomiendas tú que introduzca la música de The Beatles a este chiquito? Dame el orden de los álbumes oficiales en el cual recomiendas tú que deba él escucharlos para que aprenda lo que son los Beatles y siga adelante dentro del medio. Pues yo pensaría, por lo general, casi siempre que me piden... es el One de éxitos. Ese es, la verdad, está muy completo. Pues son 27 canciones, los número uno. Es como si compraras un álbum azul o el rojo, en cuanto al número de canciones. Y es realmente barato el disco y escuchas de todo, todas las etapas de los Beatles. Entonces ahí te llenas de todo, sin tener que comprar primero una parte y luego la otra. Entonces yo creo que ese sería como el primero, que es normalmente lo que me pueden pedir. Y ya de ahí a lo mejor explicarles ya de los demás discos, que realmente casi el que escuches de los Beatles es uno de éxitos. O sea, realmente el que escuches, todas te gustan. Entonces, pero ya de ahí les puedes recomendar alguno, o incluso ya algo ya más raro, cuando ya están más enfocados, ¿no? Ya coleccionar. Hay algo que yo quería ahorita que volvieras a comentar, Alfonso, porque a mí se me hizo muy interesante en la plática que tuvimos hace un rato en la tienda, sobre los que ahora son bootlegs o que son rarezas y que son discos mexicanos, como hablábamos, por ejemplo, de Let It Be, que viene con su caja y con el libro y todo esto, y que realmente no salieron en otras partes. A lo mejor que nosotros pensaríamos que porque son ediciones mexicanas no tienen ese valor, pero sí lo tienen. Entonces, no sé si puedas otra vez o repetir lo que hablamos o complementarlo un poco más. Sí, bueno, lo que decíamos hace rato es de que las ediciones mexicanas, en los 60s y todavía en los 70s, los discos eran de muy buena calidad. Incluso yo tengo discos, primeras ediciones, los originales de los 60s, muy rayados, pero rayadísimos. Y los escuchas y no se brincan, se escuchan perfecto. Y lo que tenían ya después en los 80s, 90s, que fueron los últimos, bajaron muchísimo la calidad. ¿Por qué? No sé, pero son muy de baja calidad, o sea, muy malos. Y y lo que tienen los primeros también, pues se pueden llegar a cotizar un poco alto por lo mismo, depende del estado, todo. En cuanto a lo que me platicábamos del Let It Be, pues sí, por ejemplo, ese que trae el libro, la caja y el libro, es un disco muy raro, bueno, por la caja. El libro luego ves que se aplastaba normalmente la caja, la gente no los cuidaba, tiraba la caja, se quedaba con el libro, y pues el libro a lo mejor lo puedes encontrar solo, pero la caja es muy rara. La caja inglesa se puede cotizar muy alto, por ser siempre la colección inglesa es muy cara, o la japonesa. Pero de ahí en fuera también en la gringa o la americana puede ser un poco más barata. Y la mexicana, aunque podría ser la más barata, al contrario, se puede cotizar a veces mejor que la misma inglesa, porque es en cuanto a la cantidad que sacaron, fue menor que la original, bueno, la directamente allá. Entonces sí puede ser a veces muy cara, pero pues luego también depende mucho la condición en que esté. ¿Podemos hablar de libros? Dentro de los libros que tienes en tu tienda, ¿cuál es el tema que más te solicitan? ¿Beatles como grupo? ¿Carrera solista? Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los libros más populares? Pues, por lo general, de los Beatles. Eso siempre como del día por día, la antología, que es donde hablan toda la historia. Bueno, ellos mismos hablan su historia, que es como lo más buscado. De ahí un poco lo que más me solicitan es de John, libros de John, de fotos y de su vida, realmente. Hay, por ejemplo, también un libro que incluso yo te pedí, que se llama Revolution in the Head. Estos ya son libros un poco más especializados que van sobre, por ejemplo, las notas y las producciones dentro de las grabaciones de los Beatles. ¿Qué otros libros tienes así de especializados que ya sean a lo mejor que como de este tipo de temas? Pues, por ejemplo, los que son muy buenos y eso siempre son buscados en cuanto ya a nosotros, más de colección, los de Mark Lewinson. Esos son, digamos, son la Biblia después de la antología. O sea, la Biblia es la antología. Uh-huh. Pero de ahí lo que sigue yo creo que son sus libros. Porque ellos ahí en Mark Lewinson en sus libros te pone paso por paso todas las grabaciones de los Beatles en quién estaba en esta toma, bueno, por ejemplo, Name in Mind, estaban nomás George y Ringo, y en la siguiente hora ya entró John, que había ido al baño, por ejemplo, y bueno, como lo que platicábamos, que era curioso, pero sí te lo pone tal cual todo lo que hacían como paso por paso dentro de los estudios. Entonces son cosas muy raras, es como ver la Biblia, ¿no? O sea, para nosotros, como fans de los Beatles. A nivel gráfico, pósters. ¿Vendes pósters? ¿Qué tipo de pósters vendes? ¿Vendes cuadros? ¿Qué es lo que tienes? Pues normal, me piden pósters, pues como la mayor gente, la mayor parte de la gente luego no le sabe mucho, pues me pide los pósters baratos, ¿no? Los de 20, 30 pesos. Pero luego sí llego a tener algunas litografías originales, que luego ya sí se pueden ser un poco caras, pósters de tercera dimensión, cosas oficiales. Y sí, hay veces que pueden ser muy caras, pero hay otras que pueden no ser tan elevado su costo y accesible a la gente. Pero lo que más me piden son como los pósters, tal cual, bueno, los baratos, ¿no? Pues qué maravilla. Gracias de veras, Alfonso, no, por haber estado aquí. El tener o el poder distribuir, vender toda esta industria llamada Beatles, llamada Beatlemanía, con todas sus vertientes, discos, videos, pósters, libros y demás, indudablemente debe ser algo fantástico. Las figuritas, esas son una maravilla. Yo los invito, amigos, a que busquen a Alfonso. Ahorita le voy a preguntar su Face, cómo llegar a él, y que nos dé su correo electrónico, porque si tú quieres encontrar algo, igual también le voy a pedir que me diga rápidamente si hace envíos fuera de la Ciudad de México. Ya nos tenemos que ir, vamos a cerrar con una canción que ahorita nos va a presentar Marco, pero en el Inter, ¿cómo te localizamos? Pues puede ser en mi correo, que es beatlestoremx@hotmail.com, que igual en Facebook me pueden buscar y ahí he subido fotos de las cosas que tengo, no todo obviamente, pero poco a poco voy subiendo. Y este, bueno, la dirección que ya como la diste, ahí en Sinaloa 120. Y el teléfono, puedo dejar, es este 9149-9871. Cualquier cosa, bueno. Y no hay que olvidar que también puedes comer ahí. Ah, también, claro. Y de hecho, ya vamos a abrir también mucha gente, abrimos de lunes a viernes, pero mucha gente que nos ha estado buscando, que no puede ir entre semana, luego por la distancia o el tráfico, muchas cosas, nos está pidiendo que abramos en fin de semana, sea sábado, a lo mejor lo que podemos abrir. Eso sería maravilloso. El equipo del Círculo Beatle, tenemos programada una visita a la tienda un sábado para tomarnos un cafecito. Ojalá podamos coincidir contigo. Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto, de veras, tenerte. Y pues ya nos vamos, Marco, siempre pasa, se nos acaba el programa. Vamos a cerrar con una canción muy especial, indudablemente bitlera. Ya lo saben, mañana a las 7 de la noche tenemos un programa del Círculo de Beatle con puras maravillas, Marwa Blues, Yaya de John Lennon, Act Naturally, Some Other Guy de Cavern Club, en fin, ¿qué más se le puede pedir a la vida sino Beatles? Y bueno, pues eso nos va a provocar una sonrisa. Nos tenemos que ir. Te esperamos mañana a las 7 de la noche. Oscar, mejórate porque ya queremos que estés aquí. Si no, pues te vemos hasta el lunes, pero el chiste es que te mejores. Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Radio Escuchas por estar aquí también. Y bueno, pues nos vamos con esta canción, que es una gran canción de las últimas de los Beatles, dedicada con muchísimo cariño a Ana Rebeca y a Iñaki. Esta canción se las mando con todo mi amor, es Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her, the minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Go.